cuando bajan ya. Juguetean y recojan mientras llegan al portal. Arre, arre, mis ovejas van buscando el manantial. Y el amor del dulce niño que ha nacido en el portal. Ay, qué linda mi manada de los ricos bajan ya. Juguetean y recojan mientras llegan al portal. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Para el perfume la flor, para el año Nochebuena. Para el perfume la flor, para el año Nochebuena. Para diciembre la fiesta cuando hacemos la novena. Para diciembre la fiesta cuando hacemos la novena. Siempre la fiesta cuando hacemos la novena. Una fecha que es tesoro de los niños y el abuelo. Una fecha que es tesoro de los niños y el abuelo. Qué linda será la fiesta con los ángeles del cielo. Qué linda será la fiesta con los ángeles del cielo. Qué linda será la fiesta con los ángeles del cielo. Soy feliz en Nochebuena, mas al pensarlo me duele. Soy feliz en Nochebuena, mas al pensarlo me duele. De ver a Jesús solito dormidito en el pesebre. De ver a Jesús solito dormidito en el pesebre. De ver a Jesús solito dormidito en el pesebre. En la capilla hay repique de campanas navideñas, y en el pesebre una virgen desvelada sufre y sueña, contempla al niño dormido, mira su frente serena y una sonrisa ilumina su carita de azucena. Tan, lin, lan, las campanitas sonando están. Las campanitas sonando están. Cada mañana en la torre de la iglesia campesina, las campanas se despiertan a pesar de la neblina, llegando la Nochebuena, lanzan alegres al viento una plegaria amorosa, adorando al Rey del Cielo. Tan, lin, lan, las campanitas sonando están. Las campanitas sonando están. cada mañana en la torre de la iglesia campesina. Las campanas se despiertan a pesar de la neblina, llegando la noche buena, lanzan alegres al viento una plegaria amorosa, adorando al Rey del Cielo. Tan lin, lan, las campanitas sonando están. De las campanitas de la Navidad. Tilín, tilón, tilán. A los pastorcitos la estrella buscar. Tilín, tilán, tilón. Este es el son de las campanitas en la Navidad. Tilín, tilón, tilán. A los pastorcitos la estrella buscar. Y las estrellas adorarán al niño que en la cuna durmiendo está. Ángeles y querubines cantan al Dios celestial. Cantan, cantan al Dios celestial. Las campanitas en la Navidad. Tilín, tilón, tilán. A los pastorcitos la estrella buscar. Tilín, tilán, tilón. Este es el son de las campanitas en la Navidad. Tilín, tilón, tilán. A los pastorcitos la estrella buscar. Las estrellas adorarán al niño que en la cuna durmiendo está. Ángeles y querubines cantan al Dios celestial. Cantan, cantan al Dios celestial. El mar y las estrellas adorarán que en la cuna durmiendo está. Ángeles y querubines cantan al Dios celestial. Cantan, cantan al Dios celestial. Acercarme hasta el portal, el niño Jesús me viera y me bendijera. niño adormecido y la Virgen dulcemente diciendo estaba su cuna. Bajito le cantaba con ternura y con cariño, mientras un rayo de luna besaba la frente al niño, mientras un rayo de luna besaba al niño dormido. Dulce amor, buen Jesús, es mi niño consentido. Cae un rayito de luna sobre el niño adormecido. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yo voy a llevarle al niño dos zapatitos azules. Yo le llevo camisitas llenas de franjas y tules. Yo le llevo mi canción para dormirle en la cuna. Y si él quiere, yo le traigo un pedacito de luna. Vamos ya, qué caray, ya está el niño en el portal. Vamos ya, qué caray, ya está el niño en el portal. Vamos ya, qué caray, ya está el niño en el portal. Vamos ya, qué caray, ya está el niño en el portal. Yo voy a llevarle al niño

se destroza el corazón. A Belén venid pastores, que la aurora brillará. El amor de los amores en un pobre lecho está. A Belén venid pastores, que la aurora brillará. El amor de los amores en un pobre lecho está. Si están dormidas las flores, despierten si están dormidas, se hallarán sobrecogidas, sobrecogidas de amor. Sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. A ver en ese niño la gloria de Dios. lindo el chiquito que nunca podrá ser, que su belleza copie el lápiz y el pincel, pues el eterno padre con inmenso poder hizo que el hijo fuera excelso como él.